Y ahora nos vamos hasta Granada, donde está nuestra compañera Marina. Adelante. Sí, buenos días. Desde hoy, la Universidad de Granada impartirá todas sus clases de manera online tras dispararse el número de contagios por coronavirus en la ciudad. Se establecen estas medidas unos días después del altercado del pasado 11 de octubre en la calle Ganivet, donde, según nos han revelado algunos testigos, una multitud de jóvenes permanecieron en la calle tras el cierre de bares y restaurantes sin respetar ninguna de las medidas de seguridad. Ante estas irresponsabilidades, la Junta de Andalucía ha decretado la cancelación de las clases presenciales de momento durante 15 días. Esta decisión ha sido duramente criticada por la rectora, que ha asegurado que la universidad es un espacio seguro, donde se han respetado las medidas de seguridad desde el primer día. A pesar del descontento del rectorado y algunos estudiantes, la Junta ha llevado a cabo las medidas, aferrándose a que gran parte de los positivos de la ciudad coinciden con estudiantes universitarios. Además, la Junta ha apelado a la colaboración de los más jóvenes para evitar la aparición de nuevos contagios.